¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio en el 107.8 de la banda de frecuencia modulada. Como cada jueves y desde el siglo pasado, desde el año 1999, estamos aquí una noche más para realizar Un Punto Azul. Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio y bueno, también la ciencia general que cabe, la tecnología también, como esta noche, que hacemos aquí la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Saludamos a los compañeros que se encuentran con nosotros en nuestros estudios hoy. Don Pablo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Se ha teñido el pelo? No, ¿no? Que sí. ¿Que no? Que sí. Un poquito, vale. Un poquito, un poquito. Don Manuel Jiménez del Barco. Aquí estamos. Usted se ha puesto rayos uva. Sí. Pero naturales. Naturales. Pero naturales, naturales. Don Luis Mare... Luis... Luis María, Mover Hidalgo. Ay. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo van esas Málaga? Estoy mejor. Está mejor, ¿no? Estoy mejor. Gracias. Don Marcos Monte de Oca. Buenas noches, don Alfonso. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Me alegro de... Pensaba que iba a salir por después de Lito, Rayo Juba y de Pablo, con su pelo teñido, no sé, y claro. Igual me decía que si me doy baños de barro o alguna cosa por el estilo. Pero usted sabe que yo a los cargos directivos le tengo un poco más de respeto. Hace bien usted. Alicia, buenas noches. Hola, buenas noches, Alfonso. Alicia Romero. Sí, es que tenerte ahí detrás es raro. Pero tienes que hablarle al micrófono, a mí no me tienes que ver. José Manuel Moya, buenas noches. Buenas noches, Alfonso. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Con frío? Un poquito. ¿Lleva usted los jersey como los pijos? Sí. Arriba. Los jersey están para ponérselo, no para echárselo en los hombros. La costumbre, quizás. Nuestro antenista, buenas noches, está aquí en cuestiones técnicas. Está ahí tocando cables, que luego hablaremos de las antenas. Y nuestro insigne presidente... ¿Qué tal? Buenos días, Alfonso y compañía. Espi Mira. Correcto. Todos sus nombres y apellidos tienen dos sílabas. Job, dos sílabas. Luis, Espi, Mira. Es muy corto. Y lo que juntas todo es como la mitad del primer apellido de Lito. Sí, más o menos. Verdad. Bueno, pues... Y Alfonso Sabrido, que has hablado un servidor de ustedes. Muchas cosas para hablar esta noche. Vamos a ver cómo comprimimos la hora y media. Lo primero, le felicito a usted por traernos las lluvias. Y además ha sido sorpresa. Mira cómo dijo el jueves, no dijo que iba a llover. Se cayó su boquita y toma el sol, toma arrancazo de agua y va. Porque siempre llueve los jueves, ¿te das cuenta? Jueves, viernes. Llueven. ¿Te acuerdas tú que la teoría esa de que llueve más los fines de semana que el lunes? Y es sobre verdad. Todo en las ciudades. Sí, y... Sobre todo en las ciudades. Las ciudades. Con base científica. Y con base científica. Se dijo. Pues tiene usted su informe meteorológico. Sí, bueno, puedo empezar con la entrada del frente que ha pasado por estos lares esta mañana. Yo particularmente lo viví en el puerto. Pasó una nubecita sobre las 6 de la mañana que me despertó una primera lluvia. Después escampó el tiempo suficiente para que yo sacara a mi perro de pasear sin problema, sin paraguas. Y ya volví chispeando y ya cayó. Y ya se llevó dos horas y media por allí, sin parar. Yo he recogido 29 litros en las redes. En las redes uno. Y aquí, cuando he venido esta tarde, tengo el medidor de aquí también, porque claro, mis medidores salen baratos. Aquí 17. En Lito 2. En Lito 2, localización 2. Ahora, en localización 1, 29. Eso es lo que ha sido. Y traigo, hoy he tenido un poco más tiempo y he podido hacer cositas en casa. Traigo el informe del julio, del pasado mes de julio. Cero de agua, evidentemente, como casi todos los julios. Ya no digo nada de casi, ya digo el casi siempre, y muy original, pues con esta nueva estación meteorológica más sensible, los días de levante, en el que las dos líneas de temperatura se me suben por las nubes y la de la humedad baja y sale una gráfica muy muy bonita, muy regular, así para presentarla. Con plataforma y todo, ¿no? Sí, fueron 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días seguidos de levante. Si es por arriba es meseta, si es por abajo, ¿cómo se llama? Si es una zona plana por arriba, en meseta, y por abajo... Valle, ¿no? Bueno, valle... Así tan plano... Cima. Una cima. Le podríamos llamar. Cima sí es plano. Cima también puede ser más picuda, más ¿no? Más picuda. Valle, vale. Una meseta invertida, dejámoslo estar. Ya está, ¿no? ¿Para qué todo? Esos 10 días de levante, casi con una media desde 38, de 37 a 39 grados de máxima, y de humedad pues inferior al 20. Lo único que pasa es que aquí señalo 20%, que es el mínimo numérico que trae la estación. La estación por debajo de 20% de humedad no mide ya. Y da el mínimo siempre de 20, o sea, lo más seguro es que todos esos días hayan estado por debajo de 20. De 20. Yo tengo el 20 aquí, como lo he puesto, porque como ya no sé el valor exacto, pongo lo trunco en el según el aparato, ¿no? Esos días hicieron que la temperatura media de que los otros había sido bastante suave, de 24 a 26 grados, allí, estamos hablando de allí, aquí en Jerez será seguro, habrá sido mucho más alta, ha hecho que la media en todo el mes sea de 31,3 grados. Curiosamente, bastante más alta, 3 grados más alta que el julio del año pasado. Y aquí no hay problema de días que estuve aquí ni allí, porque en julio estoy siempre todo allí. El mes en y puerto. Yo me lo llevé el año pasado la estación también en o sea que el julio en el puerto el año pasado fueron 27,9 de media, 28, y ahora han sido 31,3. Esos días de Levante han marcado una diferencia bastante, ¿no? Bueno, el año pluviométrico sigue igual, 506. He tenido una duda de que yo cerraba los años pluviométricos en junio. ¿Pero qué hago con lo que ha caído hoy? ¿Dónde lo meto? ¿En el año que viene o en este? Entonces, en este, ¿no? Claro. He tomado, vamos, no sé, porque no lo he leído en ningún lado, no sé. He decidido que los años pluviométricos empiecen en septiembre. Así que estos 29 litros entran para el año. Sumarán curso a los 506,7 que llevamos en este mes. En este año completo desde septiembre. Así que con esto, pues eso, que sepáis que ahora no van 506, o sea, actualizado hasta hoy serían 535. ¿Cuándo va a llover? No me vas a sacar más. probablemente sigan alguna inestabilidad en el mes de agosto. Pero es normal. Es siempre muy inestable. Me han vuelto a preguntar que si las cabañuelas, que si por qué agosto, que si... Y es que agosto es como es. Agosto, el refranero español sabe mucho. Sí, sí. Agosto, frío en rostro. Sí, pero frío en rostro y agua también, que no sí, lo dice. También cae agua. Pues el otro día... Y el refranero español también dice que pasado el agosto vuelve una zona de estabilidad atmosférica por aquí, que es el veranillo del membrillo. Sin embargo, uno que es mucho de incluso calor diferente, sí, al calor de junio y julio. Bochornoso y muy estable. Son días de calor desde primera hora hasta última. A uno le tira bastante la agricultura. Uh-huh. Y esto para la vendimia, para la uva, es un palo. Esta es agua. El otro día, precisamente, cuando iba a trabajar, ya estaba la bodega González, vio unas colas de coche para entrar. Aquí están ya preparando... El tío Pepe. Se está preparando el tío Pepe, Antonio. El mejor vino del mundo. Bueno, y más vino que por ahí. Por cierto, un inciso. El otro día vi un documental en el canal Historia, no, Odisea, sobre el Palacio de Windsor. La primera vez que entraron las cámaras y un menú para el presidente llegar. Y uno de los vinos era la Ina. Bueno, y lo tenían allí como lo que es, ¿no? El vino de Jerez, ¿no? Para tenerlo digno de su graciosa majestad. Bueno, pasamos al siguiente punto. Veía yo, navegando por internet, por páginas de astronomía, como debe ser, como decía yo en el correo, me encuentro con una página de un programa de radio, y me pongo muy contento. Un programa de radio, desde aquí lo saludamos, porque le voy a mandar esta grabación a los amigos de colegas de Radio Cosmos de Argentina, uh-huh, aunque emiten a través de una emisora en México. Ellos pertenecen a la Liga Iberoamericana de Astronomía, la página es liada.net y visitarla. Anda que no saben nada los colegas astrónomos del hemisferio sur, pero saber que saben, y vaya afición a la astronomía que hay allí, pero que te lees las páginas y que dice tú, me cachis nada más. Vaya tela, Yo cada vez que voy a buscar en internet información sobre astronomía me salen páginas de Argentina. Sí, sí, está el Cielo Sur, que es estupenda. Yo sé concreto el Cielo Sur y Liada la suelo visitar a menudo. Sí, tú la has visitado, sí, la he visitado alguna vez. Bueno, y tiene un foro que esos son mensajes, no las pamplinas que escribimos otras veces, con que también escribimos cosas buenas, ¿no? No vamos a echarnos tierra encima. Pero oye, que se aprende unos debates sobre las estrellas variables, sobre las estrellas dobles. Estupendo, ¿eh? Y además tiene una manera de emitir por internet que me han dado una idea a mí muy buena, ¿eh? Emitir por módulos. Y nosotros luego lo hablaremos en nuestra reunión, que siempre es nuestra cena de trabajo, ¿eh? De luego de que terminemos el programa. Pues de aquí un saludo a ellos. La semana que viene me traeré un trocito de aquellos programas. Y si ellos me lo autorizan, que creo que sí, pues los emitiremos, porque de verdad son... Y además, con lo que nos gusta a nosotros, los españoles, escuchar la habla argentina, es que se te cae la baba escuchando a estas personas hablando de estrellas variables, de estrellas dobles, de telescopios, de... Increíble, ¿eh? Y experiencias con niños. Leía una experiencia que han tenido hace poco, de que, fíjate qué idea más buena, un profesor se lleva a los chicos al campo a ver las constelaciones y le dice, venga, ponle el nombre, la constelación del lápiz, la constelación de la goma, la constelación de... Y recordaba las palabras de Carl Sagan, ¿no? De que si hubiéramos puesto ahí nombre de constelaciones, pues sería la constelación del ordenador, la constelación de la PDA, de Marco, y todas esas cosas, ¿no? Pues aquí nuestra más sincera felicitación a estos compañeros iberoamericanos. Y ahora el debate de los debates, la madre de los debates, que yo me enorgullezco de que esta agrupación y que este programa, ¿eh?, tuviéramos ese juicio a Plutón, que las personas que no hayan seguido, pues sabrán, uy, esto hablaban hace ya tiempo los amigos de Un Punto Azul. El nuevo sistema solar, ¿eh? Supongo que estáis todos al tanto, sí, de que la Unión Internacional de Astrónomos se está reuniendo. ¿Dónde se reúne, Alfonso? En Praga, en Chequia, República Checa. República Checa. Se están reuniendo, pues, para entre otras muchas cosas, porque hablarán de miles de cosas, redefinir el sistema solar, ¿eh? Si Plutón es un planeta, si su compañero Caronte es un planeta, o si el 2003 V313, más conocido por Xena, es otro planeta. Incluso Ceres. Incluso Ceres, que es un asteroide. ¿Qué pensáis? Un momento, un inciso. Me llamó Solís Parra para decirme, Alfonso, ¿recuerda que el programa donde votasteis si Plutón era un planeta y solamente Lito y yo votamos que era planeta y el resto votamos que no? Digo, sí que lo recuerdo. Ahí está en los archivos de la radio. Yo no estaba, ¿eh? Tú no estabas. Sí que... Ah, pero ya no vale tu voto porque está mediatizado. No, no, pero yo siempre he dicho que sí, ¿eh? Y entonces, pues... decía una razón que don Marcos se la comentaba antes y decía, estoy de acuerdo. Y sí, si usted la explica, es la misma razón, la razón que el señor Parra. Sí, estoy preocupadísimo por esta coincidencia ideológica con el señor Parra. Preocupante. ¿Quién se ha acercado a quién? No se sabe. No, yo creo que ha habido un sincretismo ideológico entre ambos, muy enriquecedor por lo demás. En fin, viene a ser lo siguiente. Cuando decidimos definir una categoría científica, tenemos que utilizar los parámetros científicos. La categoría de planeta es puramente científica. Es decir, tenemos que definir qué circunstancias se dan en un cuerpo, ¿no?, para que podamos subsumirlo en la categoría planetaria y no en otra. Y lo que dice el señor Parra, que creo que está muy en lo cierto, es que ha habido intereses, digamos, políticos en definir lo que es un planeta. Si recordamos la historia, el único planeta como tal descubierto por un estadounidense fue Plutón. Si le quitamos la categoría de planeta a Plutón, pues los americanos se quedan sin haber descubierto un solo planeta, lo cual es duro. Y yo creo que eso ha pesado mucho realmente en la Unión Astrofísica Internacional. Pensemos que lo que tenemos ahora es únicamente un dictamen de la comisión, es decir, un órgano consultivo, técnico. Al final quien decide es la Junta, igual que en nuestra agrupación, ¿eh? Podemos tener una Junta Directiva que puede hacer propuestas, pero es la Asamblea General la que decide. Eso, la Junta de Astrónomos, diga la Junta, va a pensar la gente que la Junta Andalucía. No. La Junta General, Asamblea. Pues aquí sucede lo mismo. O sea, tenemos un órgano con una cierta composición, en el cual pues los distintos países tendrán distintos pesos. En este caso, pues evidentemente Estados Unidos tiene un peso muy especial que ha establecido esto. Entonces, en mi opinión, se ha dejado llevar por criterios meramente arbitrarios. Es decir, definimos cuál es un planeta por una cierta masa determinada. Pero ¿cómo definimos esa masa? Pues para que entre Plutón. Claro, claro. Y no tenemos en cuenta otros parámetros, en mi opinión, más importantes, como pueden ser el origen. Uh-huh. ¿En qué se parece al resto de otros planetas similares o de cuerpos similares? De su cercanía. Porque, claro, es que me traen en el mismo saco. A Ceres, que pertenece a Plutón de asteroides. Uh-huh. A Saturno. O a Júpiter, grandes planetas. Y a objetos de cinturón de Kuiper, como puede ser Plutón, o en este caso Sena. Eso es un disparate. A mí me parece absolutamente disparatado. Realmente, lo de los americanos, ¿verdad? Que dice de que no han descubierto ningún planeta, pero hay que tener en cuenta que todos los planetas, menos Neptuno, fueron descubiertos en época en la que ni siquiera Estados Unidos existía. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, yo creo que cuando se descubrió Neptuno, Estados Unidos estaba todavía... Sí, era un puñado de protestantes perdidos ahí en Ultraman. en la costa este. Por eso mismo, hay que tenerlo en cuenta. Eso es ciertamente un poco arbitrario también decir que los americanos no han descubierto ningún planeta. Porque todos han descubierto cuando se puede decir que Estados Unidos no existía. Peor para ellos. Es decir, realmente sí estoy de acuerdo en que es discutible lo que están, las medidas que están haciendo para que entre Plutón, pero hay que tener también en cuenta eso. Yo creo que la carrera estadounidense en materia de astronomía ya es suficientemente brillante por eso para que no necesiten, es decir, encima eso. Ellos no han descubierto ningún planeta, pero han pisado un cuerpo extraplanetario. O fastidiáis, han descubierto muchísimas otras cosas. Pero eso concretamente no. Claro, sí, no, sí, yo estoy de acuerdo contigo en lo que están, el peso de ellos está haciendo para que incluyan el planeta que descubrió Clayton Bow. Pero es también por eso. Ellos tenían ya medio en esa época para fotografiar un cuerpo que estaba a 15.000 millones de kilómetros en los años 30, y en Europa no se hizo. Eso también hay que contarlo. No, aparte de independientemente de que sea planeta o no. Aparte de la masa, hay otros criterios, ¿no? Pasa que, un diámetro que Plutón lo cumple todo. Es decir, que gira alrededor de una estrella sin ser una estrella. Y un satélite de un planeta. Sin ser tampoco satélite de un planeta. Sin ser satélite de un planeta y que tenga cierta masa. Esos son los tres criterios que... La masa en concreto son 500 trillones de kilogramos. Claro, entonces, con esa medida fría y estándar, que no sé cómo lo habrán sacado, como dice Marco... Claro, supongo que es para que entre, sí, para que entre lo que ellos querían que entrara. Pues dice, pues Ceres también gira alrededor del Sol, no gira alrededor de ningún otro tal, y tiene esa masa por encima, pues es un planeta. Y resulta que Sena, que es el último que han descubierto, el por ahora le llamamos Sena, es más grande que Plutón. Sí, es más grande. 100 kilómetros más. Tiene que entrar. Fijaos hasta qué punto está medido. Que realmente entra Plutón, entra Sena y Caronte, pero cuerpos muy cercanos a la masa de Sena, de Sena o de Plutón, como Quar o Sedna, no entran porque no tienen por qué entrar. Es que 12 planetas queda muy bien, como 12 apóstoles, como 12 meses. Ahora somos 12 ya, pues. Y más que pueden decir 12 hombres sin piedad. Sí. No, pensemos que los congresos científicos al final están compuestos por personas. Lo ideal sería que primaran exclusivamente criterios científicos, pero claro, somos humanos, y hay mucho pasillo por ahí en medio. Señor Parra, la ciencia, hablamos de la ciencia, pero la ciencia son convenios. Sí, hombre, lo que pasa es que son convenios que nos ayudan a pensar lo mejor posible y a descubrir la verdad de cómo está hecho el universo de manera lo mejor posible. Evidentemente tenemos que llegar a convenciones que todos entendamos y por las que todos podamos regirnos. Pero claro, es que esas convenciones se establezcan con criterios científicos, objetivos. Y subrayo lo de objetivos. Entonces, siempre que hay una elección pasa lo mismo. En la elección del Santo Padre, aun está, por supuesto, inspirada por el Espíritu Santo, pues también hay mucho pasillo y mucha política por medio. Don Luis María, acérquese usted, que usted tiene mucho que ver con Kuiper. Sí. ¿Qué es lo que piensas tú de eso? Sí, sí, danos la opinión. Estás en la radio. Si vienes a la radio es para hablar. Si no, te vas a tu casa. Venga. ¿Qué piensas de esto? ¿Tan importante es? Sí, tu opinión, sí. No, tan importante es que haya 12 o 9 planetas. Eso sigue, es verdad. Sigue siendo igual. Claro. Esa es mi opinión. ¿Tú sabes cuál va a ser el problema, de Mario? Y va a ser gordo, ¿eh? Los astrólogos. ¿Los qué? Los astrólogos. Ah, sí. ¿Qué van a hacer ahora? Porque nadie tiene ascendencia Ceres, ni ascendencia... Ya lo tenían chungo con lo de Ofiuco y la precesión de lo de Gnome. Lo van a tener magnífico, porque van a tener el mismo número de planetas que de constelaciones del Zodíaco. Y de casas. Y de casas. O sea, al final va a ser para ellos maravilloso. Ya se inventarán que Ceres, pues, no sé cuáles eran los signos que estaban compartidos por dos. Sí, pero igual se sacan que Ceres a lo mejor resulta que encaja fielmente con Libra. La razón que van a decir es que aquellas cosas que no estaban claras se debían a estos cuerpos. Sin duda alguna. A la influencia gravitatoria. Nos dan la razón. Dirán, los astrónomos dan razón a los astrólogos. Exacto. Al final el número mágico es el 12. Es verdad. Eso es el lobby astrólogo. Está ahí metido en... Simplemente. Te digo una cosa. Los diarios todos hablan de astrología todos los días y de astronomía no hablan todos los días. No. Tiene que ser una noticia de este calado. Estoy viendo ahí en primera portada, en primera plana del País. Y en color. Además. Con los planetitas ahí en color. Uh-huh. Diario de Cádiz, de Jerez, con el grupo Yoli. También, la misma foto. La Vanguardia también la tenía en color y en primera plana y ABC. Esta foto, que es la misma, la miraba yo esta mañana, digo... Si Mercurio casi ni se ve, los otros que digan puesto unos puntitos y otro mentira, porque esto es a escala, no debe ser muy pseudo a escala. Lo he dicho, unos más grandes que otros, pero escala no. Claro. No, ahí ponen que las distancias no están a escala, pero los tamaños tampoco. Y los hombres no, porque si no ocuparía toda la página Júpiter. ¿No? ¿Os acordáis cuando hice Elito sí estaba y Luis María también estaba y Pablo también estaba? Aquella vez que estuvimos en Tabizna, que hicimos un mapa a escala del sistema solar. En el borde del filo del pretil de la casa de Tabizna. Bueno, hicimos la foto al final. Hicimos un mapa a escala, del sistema solar. Y Plutón había que ponerle, porque tenemos que abrir, que vamos a poner Plutón. ¿No os acordáis de eso? Que ya me era difícil hacerlo, porque los planetas interiores están juntitos. Y Plutón, anda, no estaba lejos. Sí, ya los planetas exteriores se separan un montón unos de otros. La distancia que hay entre Júpiter y Saturno es enorme. Bueno. Es tan grande como toda la que hay entre las distancias sumadas de los planetas interiores al Sol. Pues esperaremos los veredictos de esta reunión de astrónomos y luego pues tomaremos las medidas oportunas que haya que tomar. Y habrá que cambiar todos los libros de texto del mundo, ¿no? ¿Qué? Habrá que cambiar todos los libros de texto. Los libreros, las enciclopedias o los pósteres de los cuadros de los cuartos de los astrónomos. ¿Usted está dispuesto a hacer una huelga de hambre en caso de que salga acataremos la pero unos con más regañadientes que otros, pero acataremos? No, yo creo que autoridades, y por lo que he estado yo leyendo en todos los foros de internet de astronomía, nadie está de acuerdo con esto. La vez que estuvimos hablando del juicio a Plutón y todo esto que la gente votamos aquí y demás. Los que votamos que sí o que no, o sea, los que votaron que sí, más bien era por razones históricas, que toda la vida se han dicho los 9 planetas, se añade Plutón, se añade, y ahora de repente quitarlo, pero por razones científicas nadie, por razones históricas y por razones de tradición científica, pero por razones de peso científica todo el mundo, haciendo números y cálculos, sabe que Plutón no es un planeta. Bueno, pues hay que dar debate y lo seguiremos con lupa, ¿vale? Ya seguiremos hablando de esto más, porque esto va a dar mucha noticia, lo cual es bueno que también la astronomía pues sea una noticia, ¿no? Sí, genere hasta debate y todo. Exacto, eso es bueno. Opinión pública. Ahí. Alfonso, preguntita. ¿Planetas extrasolares hay mucho o es que no...? Se descubren ya por grupos de cientos. ¿Ah, sí? Sí, va a un ritmo tremendo. Hasta futuros planetas en formación, incluso. Claro, se pueden detectar incluso con equipos de aficionados. Hay gente que recientemente ha hecho, o sea, por medios indirectos, mediante analizando la curva de luz de una estrella cuando pasa el planeta por delante de ella y la oscurece un poquito. Esa, esa pequeña, ese pequeño crecimiento se puede detectar con equipos de aficionados. No, son bichos de no sé cuántas veces Júpiter y... Claro, son muy, muy cercanos a Júpiter. Sí. Júpiter es incluso el, la semana pasada, la otra, trajimos una noticia que se habían descubierto incluso planetas sin estrella. Sí, desde luego, solos por ahí van dando vueltas por la galaxia. Imaginaros que vivimos en un sistema planetario en Vega, ¿eh? Imaginaros que estamos allí viviendo y que miráramos al Sol. Júpiter, comparado con el Sol, cuando pase Júpiter por delante del Sol casi ni se notaría, ¿no? Pero hay una variación mínima detectable por los detectores, ciertamente, no demasiado sensible. Quiero decir que Júpiter respecto al Sol no es gran cosa, pero se llegaría a apreciar algo. Y en todo caso, los que se han descubierto ahora, estamos hablando, como bien decía Pablo, de planetas que son 3 y 4 y 10 veces la masa de Júpiter. O sea que sí que sí, algo se debe notar. Otra noticia que también la leí el otro día en el periódico. La sonda espacial de la NASA Pioneer 1, sí, ya ha entrado en el espacio interestelar. Ha pasado la heliopausa. Ha pasado la heliopausa. Ya y no, sigue transmitiendo. Sigue. Esa va con energía nuclear, ¿no? Sí, sí, sí, está ya con los radioisótopos dando ahí. Porque ya hay energía del Sol, no puede tomar nada. Bueno, ha pasado la heliopausa. Suena fatal eso, suena como la regla. Se ha perdido la regla ya. Es bueno, ¿eh? Ya es no, el primer es objeto. Exactamente, sí, sí, sí. Exactamente, sí, sí, sí. No sé dónde viene lo de pausa, que seguramente Marco lo sepa, pero en todas las capas atmosféricas y demás hay una capa que acaba en pausa. El la pausa, tropopausa. Tropopausa. Creo que es el y final, también es la... Final, hombre, una pausa es eso, separa una cosa y empieza otra. Ahí. Bueno, esta semana se han producido... Bueno, un fallecimiento acerca de la música, que aunque no tengamos nada que ver, pero a mí me da mucha pena que se haya muerto Hilario Camacho, ¿eh? Uh-huh. Tristeza de amor, ¿verdad? Sí, tristeza de amor y además sintonía del programa de Tarde de Mujeres, ¿eh? Con noche tras noche. Y se ha muerto un gran científico, Van Allen. Que lo conocéis todos por sus cinturones. Si alguien quiere recordar un poquito qué es... Lo no que es que llevar al hombre correa, ¿eh? No es que llevar la correa. ¿Qué es lo que descubrió este hombre para ponerle ese nombre? Pues los cinturones de Van Allen son una envoltura no gaseosa, pero sí de partículas cargadas que hacen una especie de escudo frente a las radiaciones más perjudiciales para nosotros. Del sol, que el sol no solo emite fotones y calienta y eso, sino también tiene otras emisiones que para la vida son catastróficas, malas en algunos casos y catastróficas en otros, depende, hay ciertos grados de malignidad, ¿no?, de estas radiaciones, y este cinturón se encarga pues de proteger al planeta de estas radiaciones. Está muy relacionado con el viento solar, que es este viento, entre comillas, viento, ¿eh?, de partículas. Así que digamos que está un poquito, no es una envoltura esférica, sino cinturón. Está en plan anillo, ¿no es? No, está un poco achatada por el lado en el que le damos al sol y alargada en forma de como una vela cuando se... Cola de cometa. Cola de cometa, sí. Más o menos. Más o menos. Está concentrada en el lado al que le damos al sol precisamente por esa presión que ejerce esas partículas y está es más grande en extensión por detrás, ¿no? Tiene, digamos, dos entradas a la atmósfera terrestre por los polos, que serían las zonas donde el cinturón es más débil, digamos, y tan débil como que prácticamente en algunas ocasiones no hay este escudo, y causa pues las maravillosas auroras boreales, ya que hemos hablado mucho en el programa, que son partículas estimuladas por el sol, de que brillan en diferentes colores, y además pues tienen la curiosidad tan de que son simultáneas en los dos polos. No sé, ¿qué más? Para que la gente se haga una idea, más o menos no están bien dibujadas, como porque no se pueden dibujar, pero en el antiguo emblema de Universal, no el nuevo, sí, se veía Salen. Salen. El antiguo, como es una especie así como de polvito rodeando la Tierra. Para que la gente más o menos lo entienda de una manera gráfica. El aficionado gráfica, al cine puede recordarlo. Eso sí. Y está, creo que era a 50.000 kilómetros. Ya los datos no a 50.000 kilómetros, yo me acuerdo. A 50.000 kilómetros. Pues este señor nació el 7 de septiembre de 1914. Ha muerto con 91 años. Van Allen. ¿Eh? Bueno, hay que decir también, hay que decir que cinturones de Van Allen pues tienen el nombre suyo, pero ha hecho muchísimas más cosas en astronomía, ¿eh? Podíamos hacer un día una reseña sobre él. Podíamos hacer un programa. Ha hecho muchísimas más cosas. Una noticia: el telescopio Hubble identifica una estrella distante que acompaña a un planeta. O sea, lo que estaba diciendo Alicia, continuamente. Se están descubriendo. Y el proyecto que se está poniendo, que quieren poner en funcionamiento, de no sé, un montón de telescopios a una distancia bastante alejada de la Tierra, que nos permitirán verlo físicamente algún día. Dicen, está en marcha el proyecto, hasta el 2020 creo que quieren ponerlo en órbita. Físicamente te refieres a los planetas, estos son planetas. Físicamente, es decir, el planeta no basado en métodos indirectos ni alucinante. El proyecto está muy bien. Pues esperemos que esos proyectos lleguen, porque son muy caros y hay siempre algo que surge y frena estos aportes de dinero a estos proyectos, que son muy interesantes, pero casi siempre llevan retraso, casi siempre. Claro, ya lo dijo Pedro Duque aquí en Jerez, que todo se reduce a horas de ingeniería. Sí, la verdad. Bueno, volviendo a otra vez al mundo hispanoamericano, ¿tú querías decir algo, Alicia? Sí, quería preguntaros sobre la noticia de la cinta que se ha perdido sobre el alunizaje. Bueno. Eso era. Y nada más que quedan copias, ¿no? Bueno. Eso es la historia siempre. No sé si es por salir en la tele o porque es que son muy torpes, vamos. O por la falta de organización. De noticias que hay en agosto. Es que en agosto salen unas noticias, sí. Como por ejemplo ese PowerPoint que están por ahí rulando, de que, no sé si lo habéis visto, os ha llegado, de que Marte se va a ver como nunca. Díselo a tus abuelos, a tus nietos. Me he hablado de él, me he hablado. Yo lo tengo. ¿Cómo? Y le mandé, yo lo desconozco, ¿no? Le mandé un correo a todo el que me lo escribió, porque como son tan, como yo digo, que rebotan los correos y llevan la dirección de todo el mundo para que luego nos manden spam, ¿eh? Bueno, el disparate más grande, una parte que es mentira de que Marte esté cerca, al revés, está más lejos nunca, porque está al otro lado del Sol, que se va a ver tan grande como la Luna. Y lo dicen tan pancho. Joder, qué barbaridad. Entonces le contesté yo, digo, mírate, si eso se ve así, estaremos todos muertos. Muy probablemente. Un amigo me... encargado por otro amigo, que fue el que lo recibió, me preguntó, es una barbaridad, ¿verdad? Dije, sí. También Antonio me comenta que le han preguntado. Te ha llegado personas. Dos veces, ¿no? Pues es que no quise mandarlo. Ya lo costaría, porque, No quise mandarlo porque es que eso no se puede mandar. Es que lo mandáis y lo rebota a alguien y está eso por ahí rulando. Y un disparate, ¿no? Vamos, que si eso es así, estaríamos en la playa de Vistahermosa y llegaría el agua. Bueno, y la razón que dan es que Júpiter desequilibra la órbita de Marte. Estupendo. Ah, bien. Ah, o sea, sí, la desequilibra y a su vez la estabiliza. Unos se estabilizan a otros y entran en resonancia y todas esas cosas. Unos planetas necesitan de otros. Si quitas un planeta, bueno, de repente encima, que desaparezca, todas las órbitas se descojaringan. Encima, sí. Uno de los que me contesta, luego que lo recibe, dice, tiene la impertinencia de decirme, usted está muy seguro de lo que está diciendo, porque como se equivoque va a ser el hazme rey de todo el mundo. Y como no me equivoque yo, será usted la me reí. Yo me equivoco en muchas cosas, digo, pero en esa no. No, Antonio, no, que me va a comentar una cosa bajo cuerda. Bueno, antes de pasar a la pausa, irnos con el tema de hoy. ¿Tenemos musiquita clásica hoy? Sí, sí, que tenemos el tema de las antenas de los móviles. Sí, Antonio. ¿Examen 1 o qué? Ah, bueno, sí, pero ahora tenemos... Ah, que la ponga y que adivinen la hora que es. Él va a dar una clave, Antonio. Bueno, ahora cuando la pongamos. Pero antes quería recomendaros otra vez, de las páginas del Hemisferio Sur, un bolerín que se llama El Mensajero de los Astros. Lo recibo otra semana. Lo recibo también. El señor presidente siempre ya... estoy al día. De cielosur.com. Esto es una maravilla. Pero maravilloso. Mi correo de la Junta de Andalucía, como veis, esta imagen ha sido eliminada por motivo de seguridad. Marco pone cara, ahora analizará usted el correo, porque es curiosísimo. Sí. Me quitan la imagen. Pero bueno, un montón de noticias, ¿eh? De las que algunas hemos comentado. Noticias y buenos artículos también, buenos propios. Artículos y, al día, como dice Antonio, actual al día, y luego tus efemérides como Dios manda, ¿eh? Y me ha encantado ver una cosa en la efeméride, porque te pone fuente de la efeméride, no lo sacan, ¿no? Space Calendar de la NASA, Eclipse de la NASA, Solar System Dynamics de la NASA, bla, bla, bla, bla. Y el Astronomy Lab. Ese programita chiquitito, de 120K, modo texto. Pues ahí está el tío, con dos pares. Tanto Skyline como el otro. Starry. Starry Dance. Que habrá que cambiarlo, por cierto, también. Eso, o sea, que ah, sí. Seguro. Planet, Label, y te pongan a más que 9. Eso no es un problema ninguno. Eso, el señor presidente de la Agrupación Astronómica de Cádiz, de momento te hace un parche, te lo traduce. Aquí tenéis el parche del que hay con un manual Word, ¿eh? Y luego damos un curso sobre los nuevos planetas. Con todo mi cariño hacia Alberto, ¿eh? Que no, si nos escucharas, estaría muerto de risa. Por cierto, hablando de Alberto, sí. El sábado pasado fui a Cádiz. Sabes que el sábado pasado era el día de las Perseidas y tal, sí. Y con la radio puesta del coche y escucho una voz familiar y era Alberto en Onda Cero hablando de las Perseidas, una entrevista. Sí, tiene mucho contacto con Onda Cero ellos. Eso es, a sobre las 6:30 por ahí que llegamos a Cádiz a hacer unas compras un sábado por la tarde. Uh-huh. y puse Onda Cero como cambiando emisoras porque no me gustaba ninguna y escucho una voz familiar. Claro, era Alberto, claro. ¿No? Eso, el R de... ¿Cómo es? Esto de la radio, ¿cómo se llama? El R... Eso. RDS de la radio, busco, ¿no? Alberto, va buscando... Pues el otro día estoy hablando también con los trabajadores del CRAC, del Centro de Recursos Ambientales del Puerto, ahí estuvo la agrupación del Puerto de Santa María, al lado del Tiro Pichón, y no vieron nada. Claro. Entre la luna, las también nubes... También la gente de Cádiz también organizaron en donde ellos organizan las cosas allí para que todo el mundo fuera a verla y tal, pero si es que no se ve nada. Eso estaba también. Además nublado. Sí, está nublado. Sí, nublado y las previsiones eran malas y nublado, pues cero. Sí, estaba mal. José Luis Parra me preguntó si había algo, digo, ¿a usted se ha evaluado cómo está el cielo? Y nada, le dijimos que para otra ocasión. Bueno, pues viene la pausa musical, que es de música clásica. Don Antonio se tiene que hacer la music pausa. Sí, y don Antonio va a dar una pista a ver si sabéis qué es lo que va a sonar. Bueno, es una composición muy, muy, muy clásica. ¿Eh? Es barroca, de un autor alemán, por supuesto. ¿Eh? Después se convirtió en un estilo musical. ¿Eh? Y trata de algunos cuentos. Es importante. ¿Eh? Pero es importante que identificáis el ritmo que tiene. Bueno, pues yo la voy a poner. ¿Eh? Y... A mí me encanta esta parte. Os quito el micrófono y ya podéis quedaros callados para escuchar la música. Y yo voy a poner este trozo de música que Antonio nos recomienda para esta noche. Thank you. Esto es Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. Bueno, pues aquí estamos de nuevo en Punto Azul, programa de astronomía. Don Antonio, te quiero decir algo. A ver. Ha sido una broma, ¿eh? No era barroco, ¿eh? Offenbach es un autor alemán que escribía totalmente en francés del siglo XIX, ¿eh? Y es la barcarola famosa, como conocéis, ¿no? Este ritmo, ¿eh? Como siempre tiene un guiño cinematográfico, la próxima semana tendremos otro guiño cinematográfico. ¿Eh? Y según el guiño cinematográfico, recordaréis lo importante que es la música clásica y la ópera en este caso. Bueno, pues no ha querido confundir don Antonio, pero a mí me tenían dudas. Pero claro, yo don Antonio, lo que me dice para mí va a misa. Me tenía raro. La barcarola. Bueno, el tema de la noche se encargó Pablo, lo comentábamos la semana pasada, y se ha encargado muy bien. ¿Sí? Vamos a hablar de una polémica que hay últimamente en Jerez, una barriada cercana aquí a la radio, en el barrio de La Milagrosa, sobre, bueno, una polémica que está en toda España, sobre las antenas de los teléfonos móviles, las antenas de emisora, las estaciones. Sí. ¿Qué hay sobre eso? ¿Son peligrosas? ¿No son peligrosas? ¿Qué pasa? Pues, primero quería agradecer al profesor titular de la Facultad de Medicina de Cádiz, Luis Machuca Muñoz, el haberme facilitado un estudio que él realizó hace un par de años sobre las antenas, sobre las radiaciones emitidas por las antenas de móviles en el entorno de la Bahía de Cádiz, incluidos Jerez de la Frontera, ¿no? Y quería expresarle su agradecimiento por haberme facilitado el material. Este hombre pertenece a la Cátedra de Física Médica de la Facultad de Medicina, al Departamento Materno-Infantil de Radiología. Y fue un estudio que hicieron en Cádiz, Chiclana, San Fernando, el Puerto Santa María, Jerez, etcétera, ¿no? Utilizando una serie de instrumentos para medir generalmente los campos electromagnéticos emitidos por las antenas de bases de telefonía móvil que se ponen normalmente en las viviendas para poder permitir el tráfico de ondas de entre los distintos móviles. Y siempre había la polémica de que las radiaciones emitidas por estas antenas eran perjudiciales porque estaban cerca de donde vivían personas y generalmente por las microondas, ¿no? Lito era generalmente lo que realmente temían la gente, pero se ha concluido que realmente lo que emiten estas antenas son todavía menores que las emitidas por las de radio y televisión. Son menores, bastante inferiores. Las de radio y televisión no están tan cercanas a las que emiten. No están tan cercanas a nosotros, pero en diferencia de potencia, pues se compensa. Y es bastante curioso, el estudio es muy largo. Y por lo tanto no lo vamos a poder decir entero, ¿no? Pero aquí se puede, por ejemplo, utilizar el material y el método que utilizaron esta gente para esto, ¿no? Y se utilizó un equipo que permite medir campos eléctricos desde 0,1 voltios minuto hasta 200 voltios minuto para frecuencias metro. Comprendidas entre 0,1 megahercios y los 2500 megahercios. Es decir, que cualquier señal radioeléctrica emitida en un rango de frecuencia con una resolución de 0,1 voltios por metro. Es decir, que es un equipo bastante sensible. Puede medir en un amplio rango de longitud de onda. Y uno de los estudios dicen que realmente la señal es muy débil cuando las personas se encuentran a una distancia superior a la longitud de onda de la emisión, y mucho menor aún cuando está ya en el límite de tres veces la longitud de onda. Entonces, cuando ya está en campo abierto, que es lo que definía. Y aquí el estudio se midieron en Jerez de la Frontera, ya que estamos hablando de Jerez, 17 antenas que están distribuidas por las distintas barriadas, ¿no? Hay que también que decir que normalmente se colocan en edificios muy altos porque la horizontalidad hace que aumente las emisiones, que aumente lo que se recibe, ¿no? La emisión. Entonces, al estar en edificios muy altos, las personas reciben menos emisiones, y aparte es más práctico porque los edificios dificultan muchas veces. Hacen sombra de cobertura móvil sobre. De hecho, en el estudio que. Lo poco que he podido leer aquí, hay mucha más emisión en zonas de casas bajas que de casas bajas, claro. La horizontalidad facilita la emisión. Las medidas son muchísimo mayores en las zonas de horizontalidad, de casas bajas. Y realmente el estudio concluye que todas las antenas movidas eran muy inferiores a los límites. Un total de 90 en toda la bahía. Total de 90 en todo el entorno de la bahía. Y decían que todas, es decir, todos los valores encontrados de campo eléctrico son muy inferiores a los niveles de referencia que establece la legislación española. Uh-huh. Es decir, que realmente se pueden decir que las antenas móviles, a menos que esté viviendo al lado de ellas, justamente... A menos de 3 metros. O sea que, en teoría, si perjudican, que no está claro... Es decir, realmente se puede decir que no está claro. No está claro. Es decir, el problema es esos valores de referencia... Los valores de referencia, sí, señor. Que dan a entender si perjudicaran o no perjudicaran. Ese valor que se toma de este inferior a este no perjudica y superior, ahí está, la madre del borrego. Claro, qué límite. Lo que de momento estamos tranquilos en el tema de que si se ha tomado esos valores de referencia y se han puesto oficialmente, que las antenas las cumplan, ya es una tranquilidad que se han tomado el trabajo de que las antenas, las compañías que hayan puesto las antenas, estén dentro de la ley. Claro. Eso ya es algo tranquilizador. Ahora, seguimos con el debate de valores de referencia. Uh-huh. Yo por lo que he leído, la opinión que yo tengo de esto es que no está claro si hacen daño o no, pero si a alguien le hace daño es al quien tiene la antena encima. Y recuerdo muchos bloques de aquí de Jerez con la antena en lo alto del dormitorio de alguien. Realmente tampoco se ha descubierto. Pero tampoco está claro que hagan daño. Que la gente que vive en ese edificio tenga mayor incidencia ni prevalencia de patologías que se puedan asociar a la emisión de campo electromagnético. Pero te digo una cosa. ¿Es más perjudicial, Alfonso, hablar por el móvil? ¡Ay! Ahí queríamos llegar. Porque tener móvil la oreja. Y realmente todo es derivado del calentamiento. No es tanto una radiación, ¿sí? El calentamiento de las microondas, si ¿sí se puede decir? ¿Qué son? Son microondas. No estaba seguro. Sí, lo son. Porque son microondas por la longitud de onda, ¿no? Dentro del rango de las microondas, muy parecidas a las que el horno emite para calentar. Recuerdo. Y lo nocivo es el calentamiento que produce alteraciones a nivel celular. Recuerdo el número de teléfono, el 956-337657, por si alguien nos está escuchando y nos quiere preguntar algo, pues ahí está, 956-337657. Pero te digo, la opinión mía es, la opinión más o menos científica. Pero como ciudadano, en mi bloque de piso surgió la oferta y votamos que no. Si a mí me dicen, ¿usted quiere una antena sueca? Digo, no. Pero le voy a decir la razón por la cual digo que no. no tanto por el miedo que le tenga yo a la radiación, sino porque me va a bajar el valor del piso, no por nada. Ese es el problema. Uh-huh. Que tenía que verlo. Sí. Un piso con una antena arriba vale menos que un piso que no tenga antena. Con lo cual los propietarios, claro, están perdiendo dinero. Hay que tener en cuenta que normalmente las antenas se ponen ya una vez que el edificio tiene ya una antigüedad. Vamos, se ponen una vez construido el edificio. Sí. Y habitado. Y habitado. Y la comunidad. Es decir, tanto es así que normalmente gran parte, las compañías que ponen las antenas móviles pagan a las comunidades de vecinos. Es decir, el hecho, pagan incluso lo que supondría pagar a la comunidad durante años. Es que eso es lo goloso. Las comunidades ven salvada su economía con lo que pagan las compañías de móviles. Sí, pero es cierto que la percepción que tiene el mercado, los potenciales compradores de vivienda, eso es un disvalor, claro, evidentemente, para la casa. Completamente cierto. Sí, sí, baja mucho el nivel. Yo no la pondría, ¿no? Pero por la misma razón. Exacto. Yo no creo que sean perjudiciales, francamente, pero vaya. Pero el valor de tu casa lo pierde. El valor se pierde. Uh-huh. Una cosa que quería yo preguntaros, o a ti, Pablo, más bien. Yo tengo lo que mandaste por internet, dice que el informe es mucho más largo, ¿no? Sí, pero sí. El informe se reduce a las mediciones, no hay una causa-efecto de epidemiológica. No. Realmente no. Yo creía que iba a tener una causa. Yo cuando de dolores leía, de cabeza en ciertos sitios más que en otros. Yo creía que cuando lo leí hace mucho tiempo que iban a hacer una causa efecto epidemiológica. Como dice, se ha detectado que donde hay antenas hay un porcentaje más alto de dolores de cabeza o de tal o de que la gente duerme peor. Eso yo lo he leído en otros estudios. Pero aquí no he visto nada de ese tipo. Realmente. Muchas veces esos dolores de cabeza y que la gente duerma peor y eso se han producido en muchos casos, no en todos, claro, en comunidades de vecinos que ya estaban quejándose de antes, con derecho, claro está, a la colocación de las antenas sobre su edificio. Es decir, que podemos recurrir al efecto, a un cierto efecto de presión psicológica. Claro. Ya, tú tienes la antena arriba, cualquier cosa que te note ya. Sí, claro, desde que tenga la antena que duermo peor, que no sé qué. Ha habido estudios de que no solo la causante de dolores de cabeza y de ciertos malestares en las viviendas por antenas, sino por la proximidad a cables de alta tensión, ajá, por corriente subterránea incluso, de agua, afectan tanto o más, tener una antena de telefonía arriba. Dolor de cabeza viene. Es que los campos eléctricos de las torres de alta tensión son gigantescos en comparación a los de las antenas móviles, pero son enormes. Aún así también se discuten sus efectos nocivos todavía. Hay una cosa que todo el mundo, cuando piensa en antenas de móviles, está pensando en las antenas que vemos lo alto de los tejados. Pero resulta que, eso me lo contó bien un técnico, que dice, pues hay un montón de antenas más que tú no ves. Por ejemplo, la Plaza de la Angustia me contó que había un problema, de que había una parte de sombra que las antenas normales no eran capaces de cubrir. Bueno, pues te ponen una antena chiquitita, del tamaño de una mano, chiquitita, y os digo dónde hay una. En la Plaza de la Angustia, junto a la farmacia. Allí en la esquinita, fijaros, y al ladito, en la esquina, sí, hay un pivotito larguito. Bueno, pues es una antena de móvil. Y nadie se preocupa de eso. Y todo el mundo realmente pasa por abajo. Es decir, pasando por el lado. No tendrán quizá la potencia que tengan la red móvil. Pero claro, si la legislación lo permite, yo supongo que la legislación se basará en lo que dice la Organización Mundial de la Salud. El tema de esa antena es que no es tanto la potencia que pueda tener, que será menor, claro, pero es más probable que la gente esté más tiempo dentro de ese radio peligroso o pseudo peligroso. Bueno, es lo mismo debajo de un naranjo o a la altura de un primer piso que en un doceavo. Es que la red móvil no se puede hacer como con la red eléctrica. La red eléctrica se puede terminar enterrando. La red móvil no. Tiene que haber algo para... La gente tiene que analizar también eso. Te digo otra cosa. Hay muchas protestas pero todos tenemos un móvil. Ahí está también. Y, si y habría que decirle un móvil, a... hay que poner la antena. Señor o señora, es más perjudicial que lleve usted el móvil a la oreja puesto. Pero vamos, que es que si hay una demanda de móviles, que se venden los móviles como churros, pues habrá que poner antena para que funcione. No, ¿no? Y no que no quieren antena. Porque pues si no, tú te compras el móvil y no tienes cobertura, te quejas. Dices que aquí no... Es decir, todavía es algo que se tiene que estudiar. Pero lo que hay hasta el momento, las que se ponen, cumplen la legislación. ¿Y en otros países? ¿Cómo va el tema este? ¿No lo sabéis? No. Yo en otros países no tengo... En Francia también las hay. Muchas, además. Oh. También. En Francia la cobertura de móviles es muy buena. Para ser un país que es grande como el nuestro también, ¿no? Y en Francia la cobertura de móviles es muy buena. Y no, también... No conozco en profundidad la cuestión, pero casi con toda seguridad son directivas comunitarias. Sí, seguro. Sí, sí, claro. Y los valores de referencia también seguro, serán estándares. Sí, es no solamente comunitario, sino prácticamente mundial. Posiblemente sea porque mundial, tienen referencias a la OMS. Y básicamente concluimos eso, que de momento las que se instalan, todas... No sé por qué creéis que se producen estas polémicas. Porque si me entiendes, sacar un vecino a la calle a manifestarse, eso es bastante difícil, eso no es fácil, ¿eh? Y cuando una persona sale a la calle es por algo. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Le tocan los hijos, don Alfonso. ¿Qué? Le tocan los hijos. ¿Pero por desconocimiento, por miedo? Por... Hombre, sí. Y ahí yo creo que hay bastante de desconocimiento y de suspicacia y de temor. Se ha hablado mucho de tema. Ha habido reportajes en televisión de ciertas comunidades en las cuales, pues, no se sabe por qué, pues ha habido una mayor incidencia de cánceres infantiles en Valladolid. Y eso ha puesto grito en el cielo. Eso pasó en Valladolid, me acuerdo, con un escándalo. Sí, realmente luego, cuando ha habido mayor incidencia de cáncer en cierto sitio, después se ha demostrado que en otro sitio, para compensar a la media, no hay. Y hay el mismo número de antenas, o más. Son coincidencias epidemiológicas. ¿Puede realmente ser? El cáncer es una cosa que en ciertos cancerígenos relacionados con las radiaciones, que vale, una cosa es vivir al lado de una central nuclear que explote, que es normal pensar que ahí se dispare bastante la tasa de cáncer, que en un sitio donde haya muchas torres de alta tensión, que coinciden. No es tan alto. Luego ves en zonas que también hay muchas torres de alta tensión y que hay baja un montón y ya equiparas a las medias nacionales. ¿Qué es lo que pasa en todos estos casos? Normalmente. Vamos. Tiene los campos eléctricos de las antenas de las alta tensión si producen ciertos malestares, pero no patología grave. Realmente el malestar, sobre todo el malestar de verlo. Lo feo que no es, que es, ¿no? Esperamos que... De momento eso es lo que yo tengo informado y leído siempre, ¿no? En analizado. Pensemos lo siguiente. A ver, en principio, la distribución de un determinado tipo de cáncer o cáncer infantiles sobre el territorio nacional, damos a partir de que es aleatoria. Claro. ¿Bien? Suponiendo que no hay ciertas circunstancias que se den en determinados territorios que provoquen un aumento. Vamos a suponer que es aleatoria. Cuando tú, de forma aleatoria, tiras bolitas en un territorio, hay una distribución en principio uniforme. Pero precisamente por ser aleatoria, habrá ciertas zonas donde haya grumitos, pequeños cumulitos, donde por el azar... Por el factor de escala, tú lo miras desde muy lejos, te parece homogéneo. Lo uniforme, desciendes... Lo que ha pasado con la radiación de fondo. Ahí está. Sí, exactamente, tú igual. Te acercas a esas bolitas y ves los grumos y las agrupaciones. Por eso son medias, las medias son medias. Entonces tú desciendes una zona en concreto y resulta que, por azar, hay una mayor incidencia de cáncer infantiles. Si a las que justo hay una entrada de móviles, como hay en todo el territorio nacional... Ahí está, pues esa es la coincidencia. Pues ya lo tienes. Normalmente la coincidencia es el hecho de que la antena de móvil está allí. No la... Bueno, antenas hay en todas partes. Claro. Y estas cosas, pues hay muchas emociones de por medio cuando hay pues tú dices, cuando criaturas tocan los muertas hijos, de por medio. Cuando y, tocan los hijos, pues la gente se dispara, normal. Ya piensa, me da igual, pero esa antena la quiero fuera. Siempre han dicho las estadísticas. Dicen que no y tal, pero yo no quiero la antena, ya está. Claro. Las estadísticas siempre han dicho que son mentiras con números. Y es una cosa que lo han dicho estadísticos, vamos. ¿Sabes? Bueno, eso desde que vota un hombre y medio, ha votado no sé quién, siempre ha sido claro, sospechoso, ¿no? Eso. Pero, Pablo, todas las radiaciones no son malas, ¿no? Depende del uso que se le dé, ¿no? Claro. Como por ejemplo. Por ejemplo, las radiaciones ionizantes que se emplean en el campo de la medicina. Eso que esto podríamos incluso empezar a hablarlo hoy y continuarlo la semana que viene. Sí, pero ¿son los mismos tipos de radiaciones? ¿O? No, no son los mismos tipos de radiaciones. No, estas generalmente de la móvil son no ionizantes. Sí, las hay ionizantes y no ionizantes. Estas son, las electromagnéticas son no ionizantes normalmente. Las de, me refiero, móviles, tendido eléctrico, alta tensión, etcétera, son no ionizantes. Recordar lo que significa ionizante. La ionización es digamos el desprendimiento de la capa de electrones que tienen todos los átomos. Cuando una radiación tiene la energía o tiene la propiedad dada que al chocar con una molécula, con un átomo, hace desprenderse de esa capa electrónica o de algunos de esos electrones, hace que esa partícula que anteriormente tenía carga neutra, porque recordemos que la materia tiene la misma cantidad de carga positiva que negativa, llega a esta radiación y hace un desequilibrio en esa suma y provoca que electrones salgan volando por ahí y queden una partícula cargada. Tanto la parte negativa, electrones por ahí pululando, como el átomo o la molécula que queda con carga positiva. Es decir, esa molécula, pues ya al introducirse en el cuerpo, pues depende de cómo sea o de su naturaleza, dará más daño o menos daño, o más favor o menos favor. Dependiendo de la capacidad de penetración de esta. Exactamente. Esa es la ionización, vamos, el arranque de electrones de. Pueden ser electromagnéticas o corpusculares. Uh-huh. Y pueden dar lugar, como él ha dicho, a dos iones. Uno positivo, que es el átomo con su electrón de menos, y el otro negativo, que es el electrón despedido. Uh-huh. Se define como, aquí encontré una definición bastante buena, de partículas o fotones emitidos bien desde el núcleo, las partículas, o desde su corteza, los fotones, con energía suficiente para ionizar la materia, desplazando los electrones de sus órbitas. Eso es la reacción ionizante. Del electrón y del núcleo, que sería la parte negativa y la parte positiva, sí. El fotón aparece en cuanto el electrón no termina de ser despedido, sino que lo que hace es promocionarse a un estado de energía mayor del que tiene. Y lo que hace al bajar esa energía es que emite una partícula de luz. El fotón es luz, simplemente. No es radiación de los que estamos hablando, sino el fotón, estamos hablando, cuando se habla de fotón, es luz. Y que viene, pero viene derivado por un proceso anterior, que es de que un electrón sea, digamos, decimos lo físico, sea excitado, y en la desexcitación sale un electrón. Así que en línea general, eso son las radiaciones o corpusculares, que serán los electrones y los neutrones. Iones o neutrones también, los fotones, que vienen con una energía que depende de lo que se haya provocado. El fotón puede venir con una energía bastante grande, vamos, que hay fotones que vienen muy rápido. Bueno, yo traía, a ver si nos da tiempo a introducir por lo menos el tema, ¿no? Porque sí, nos queda muy poco. No, queda un cuarto de hora, ¿eh? Por eso, una introducción a lo que es, poner un poco en claro lo que estamos hablando de radiaciones y incluso un poquito más la historia, para ya próximos días ver realmente esas radiaciones, qué beneficio, qué perjuicio nos hacen en nuestro organismo, en la biología. Y para empezar, pues quería hacer un poco de historia. Todo esto nace, por poner una fecha, a partir de 1895, cuando Röntgen descubre los rayos X. Esa es la primera radiación así importante. Después continúa estudios de Becquerel, muy importante, sobre el uranio. Después viene Curie, grande científico, el matrimonio Curie con el radio y demás. Y terminan con una sucesión de teorías y acontecimientos muy importantes para lo que es todo el tema de la radiación, que es la teoría de Einstein, en 1905, de la relatividad, el modelo del átomo de Rutherford, 1911, la radioactividad artificial descubierta por los esposos Joliot Curie, la hija y el yerno del matrimonio Curie, en el 34, la fisión nuclear por Otto Hahn, en el 39, y por último, la primera reacción en cadena controlada por Enrico Fermi, ya en el 42. Toda esta sucesión de acontecimientos fueron los que perfilaron lo que hoy llamamos pues física de las radiaciones. Radioactividad. O radioactividad, ya veremos, ahora vemos que hay la artificial y natural, etcétera. Todo esto pues parte de que empezó el hombre a conocer la estructura de la materia. Todo esto que hemos estado hablando de electrones y de niveles de energía, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bien, la estructura de la materia, por simplificar, muy sencillamente, está compuesta por tres partículas subatómicas, protón y neutrón, que se alojan en un núcleo muy pequeño y muy masivo, y los electrones que realizan especie de órbita, especie porque no son realmente órbita, alrededor de este núcleo. De modo que el átomo en sí, la mayor parte de él, es espacio vacío, claro, porque el núcleo es muy pequeñito y muy concentrado, y todo el resto, lo que se llama la corteza, donde están los electrones, prácticamente el espacio vacío, ¿no? La imagen que se da para el tamaño es que el núcleo atómico sería como un guisante o una nuez en el centro de un campo de fútbol. Sí, que el campo de fútbol sería el tamaño del átomo entero, y ese núcleo masivo de carga positiva, con neutrones también, sería del tamaño de una nuez o de un guisante. Así que hay muchas gradas, hay mucho césped. Hay mucho espacio vacío ahí, ¿no? Mucho espacio. Bien, pues... Además, la órbita es un concepto probabilístico, además, ¿no? Sí, no es una órbita en sí. Se llama órbita, después orbital. Se llama orbital, como concepto probabilístico, pero no es una cosa que esté dando vueltas alrededor de otra. Es otra cosa diferente. Pero, en fin, para hacernos la idea del modelo planetario, ¿no? Una cosa girando alrededor de otra. Muy importante, el spin. Sí, los electrones tienen spin. Ay, el spin. De ahí se llama usted, de ahí número... Un grado de libertad más que el resto de los mortales. Claro. Giramos en un sentido o en otro. Bien. Bien, pues lo que caracteriza a un átomo respecto de otro no es ni más ni menos que el número de protones que tiene el núcleo. El núcleo está compuesto por protones y neutrones, hemos dicho. Pues el número de protones es lo que me dice. Si tiene uno, es un hidrógeno, y si tiene dos, es helio, y si tiene tres, pues será litio. Y si tiene 50, pues será otro elemento. O sea, eso es lo que me dice a mí qué elemento es y qué especie es respecto de otra. Puede tener más o menos neutrones, más o menos electrones, perderlos, ganarlos, pero si tiene tres electrones, o sea, tres protones, estaremos en la presencia de un átomo de litio, por ejemplo, ¿no? Bien, pues a partir de esta definición de lo que es el átomo, pues aparecen lo que son los isótopos. Ahí está, isótopos. Isótopos, ¿no? Muy importantes, como sabéis, en medicina y en la radiación en general. ¿Qué es un isótopo? Bueno, pues un isótopo son simplemente un mismo elemento, tiene el mismo número de protones, todos y cada uno de ellos, los que son isótopos, pero tienen distinto número de neutrones. El ejemplo que siempre se pone es el del hidrógeno, que es el más sencillo. Tiene un protón, estamos ante un hidrógeno. Pero puede ser el protón aislado, sin ningún neutrón, estamos hablando de hidrógeno. Deuterio, no sé. Protio. El hidrógeno, como se suele llamar, hidrógeno normal o protio. No, dime. Protio. Pregunta de ignorante. Sí. ¿El ozono es un isótopo? No. No, el ozono. El ozono es una molécula, compuesta por tres. O sea, el oxígeno es O2, el ozono es O3. O3. No, es que las condiciones que se producen en esas capas de la atmósfera permite que esa molécula exista. Se supone que los isótopos es un mismo elemento con un mismo elemento. Es decir, si hablo de hidrógeno, siempre estoy hablando de hidrógeno. con distintas propiedades, que son el número de neutrones que tiene el núcleo. Si no tiene ninguno, se llama simplemente hidrógeno o protio, que también se suele llamar. Si tiene ese mismo protón y un neutrón, se llama deuterio, es un isótopo del hidrógeno. Uh-huh. Y el tritio es un protón y dos neutrones, pues eso es tritio, hay tres elementos en el núcleo, ¿de acuerdo? Estos tres elementos, estos tres isótopos del hidrógeno no se hallan normalmente aislados, siempre que tú coges una muestra de hidrógeno, tiene cierto porcentaje de cada uno de ellos, ¿no? Claro. Hay más abundantes y menos. Bueno, pues resulta que... Remarcar que todos los isótopos tienen las mismas propiedades químicas. Se combinan exactamente igual. Uno, un protio con un deuterio, se puede haber agua tanto con tritio como con deuterio o como hay que con tener, protio. Se llaman radionucleidos. Uh-huh. En medicina, sí, sí, se llaman radionucleidos. Pues estos, pues sí, estos núcleos, estos átomos que son isótopos unos de otros, los hay estables e inestables. Es decir, los que son estables, pues se perpetúan en el tiempo y siempre están de la misma manera, a no ser que reaccionen o que los haga reaccionar con otro o que choquen, pero por sí mismos son estables. En cambio, hay otros que son inestables. Y los inestables tienden a transformarse en otro, emitiendo una serie de radiaciones que son de las que venimos aquí a hablar, ¿no? Radiaciones generalmente de estas que son ionizantes. Bien, pues aquí empiezan los primeros conceptos para saber de qué estamos hablando cuando hablemos de la parte médica. Y el primer concepto es la actividad, ¿vale? Un átomo, un núcleo atómico no era estable y tiene cierta actividad. ¿Qué entendemos por actividad? Pues por actividad son el número de núcleos que se desintegran por unidad de tiempo, ¿vale? Una especie química tiene alta actividad es que se desintegran muchos núcleos por unidad de tiempo. Si tiene baja actividad se desintegran pocos, ¿eh?, por unidad de tiempo. Bien, pues ese es el primer concepto, actividad. Un núcleo más activo que otro, por eso más se desintegran más por unidad de tiempo. Otra cosa muy interesante a la hora de definir los efectos que producen es el periodo de semidesintegración. Que es una cantidad física medible que nos dice en qué cantidad de tiempo esa muestra de tal isótopo se ha reducido a la mitad. O sea, lo que tenía originalmente pasa un periodo de tiempo y ese periodo de tiempo en segundo o en minutos, en años, queda la mitad de los núcleos radioactivos que había al principio. ¿La muestra se mide en moles? La muestra no, se mide en lo que es el periodo son segundos. Sí, pero la cantidad de materia. La cantidad de materia se mide y se integra. En moles y en kilos, si te varía. Claro. En moles y kilos se pasan fácilmente uno de otro por el peso molecular. Por el peso molecular, ¿eh? Bien, pues ahí tenemos, por ejemplo, para poneros un ejemplo de periodo de desintegración, el tecnecio, muy utilizado en medicina. En medicina, tiene un periodo de desintegración de 6 horas. O sea, a las 6 horas hay la mitad mucho, de lo que habías puesto. Mucho. ¿Eh? El yodo son 8 días. El yodo tarda más en 8 días. ¿Tienes el cobalto? Entre 8 y 60, pone aquí. Después, si tengo el cobalto, 5,3 años. El tritio, del que estamos hablando, que es un isótopo del hidrógeno, son 12 años. El carbono, 14, que todo nos sonará, 5.300 son 5.600 años. Por eso lo que tarda una muestra en reducirse a la mitad. ¿Por eso sirve para medir? Claro, por eso sirve para medir, se mide cosas la relación muy antiguas. Bueno. No se puede hacer el carbono 14 a un cadáver encontrado hace 2 meses, porque no sirve. Bueno. Ahora, para una momia egipcia, sí, perfectamente. Bien, el uranio, en fin, tienen periodo ya grandísimo. El torio y el uranio son de 10 elevado a 20 años. El uranio plomo también está por ahí. O sea, grandísimo. Bien, pues, ¿qué tipo de radiación? Estos núcleos inestables, que se desintegran y producen radiación, ¿qué tipo de radiación pueden producir? Pues generalmente son tres tipos de radiación, que se llaman alfa, beta y gamma. Así de sencillo, la primera letra griega nos encalienta la cabeza. Las dos primeras, la alfa y la beta, son corpusculares, es decir, lo que emite es una partícula altamente energética, y la última, la gamma, es simplemente una radiación electromagnética, como decía Lita antes, pura luz. Pura luz. Mucha energía. Mucha energía. Bien, pues las tres radiaciones alfa no son ni más ni menos que núcleos de helio, es decir, una partícula constituida por dos protones y dos neutrones, sin ningún electrón alrededor. Eso es la radiación alfa. ¿Qué propiedades tienen? Pues que al ser un núcleo bastante gordo, en relación a lo que tenemos a nivel subatómico, pues son muy energéticas y muy muy dañinas. Lo que pasa es que al ser grandes y interfieren penetran muy bien, poco. Interfieren muy muy fácilmente con la materia y son poco penetrantes, ¿no? Al cabo de unos centímetros ya casi se pierde. Acaba, sí. Ya hablamos de centímetros o incluso una hoja de papel podría parar esta radiación. Pero son muy peligrosas, por ejemplo, cuando se producen dentro mismo del cuerpo. Uh-huh. Porque un centímetro dentro del cuerpo sí nota esa radiación. Ahora, si viene de afuera, no son muy perjudiciales. La radiación beta son electrones. Lo que se produce esa radiación es soltar electrones. Pero no los electrones que están en la corteza, sino los protones y neutrones que hay en el núcleo se desintegran, se convierten unos en otros, y la radiación que producen son, aparte de otras cosas, son electrones fundamentalmente, ¿vale? Los esos electrones también van muy deprisa, tienen mucha energía, estos sí son bastante más penetrantes, un montón. Pero con una pequeña lámina de aluminio, incluso un poquito más gruesa de madera, se pueden parar, es decir, que no son altamente energéticas si vienen de afuera, ¿no? Bien, pues, y la última, la gamma es la más energética, ¿de acuerdo? Ya no se produce en el núcleo, sino se produce fuera, en lo que es la corteza, como bien decía antes Lito. Se produce un estado de excitación de los electrones, que siempre tienden a ir al nivel de energía más pequeño. Cuando absorben energía de cualquier tipo, suben a un estado superior y a volver a bajar a su estado normal, emiten una energía en forma de fotón, que es la radiación gamma, ¿no? ¿Me quiere decir? 4 minutitos. Bien. ¿Cómo reacciona la radiación gamma con la materia? Porque las otras dos reaccionan por puro choque. Por son puro partículas impacto. Y impactan y se llevan por delante a por eso ionizantes, porque chocan y se llevan por delante los electrones de otra partícula, de otra molécula, etcétera. Esta puede interferir de tres formas, que son efecto fotoeléctrico, efecto Compton y creación de pares. Creación de pares. Eso ya entramos en física de partículas. Si quieres otro día lo podemos comentar. Esos tres efectos, muy importantes. Hay que recordar que, por ejemplo, la explicación del efecto fotoeléctrico por parte de Einstein es lo que le valió el premio Nobel, no la relatividad, por ejemplo, para que hagáis una idea. Bien, pues tenemos estas radiaciones ionizantes, son las tres radiaciones ionizantes, alfa, beta y gamma. Y para terminar, dejamos abierto el campo para el próximo día, lo que es ya parte de medicina, quiero hablar un poco de magnitudes y unidades radiológicas. Sabéis que todo en física es susceptible de medirse, y entonces todos sabemos medir el peso, la masa de un cuerpo en kilos, los segundos, pero ¿en qué se mide la radiactividad? ¿Tú cómo puedes saber que te está llegando más o te está llegando menos? Pues entonces se tienen sus propias unidades muy particulares, y partimos de la base de dosis. En radiaciones de este tipo se habla de dosis, es decir, no es una medida absoluta, sino una dosis. Es decir, la energía que recibe un cuerpo por unidad de peso de ese cuerpo. ¿Vale? Eso puede ser que reciba muy poca radiación durante un periodo muy largo de tiempo y sea la misma radiación que mucha, muy intensa, pero con un periodo muy pequeño de tiempo. Entonces ahí estamos hablando de dosis absorbida por cualquier tejido. Pero claro, todos los tejidos no absorben lo mismo las radiaciones, ni todas las radiaciones son igualmente sucesibles de ser absorbidas. Entonces aparece lo que es la dosis equivalente, que ahí se multiplica o se hace intervenir un factor para que homogeneice cualquier órgano y cualquier radiación que te venga. Esa es la dosis equivalente. Hay órganos más resistentes que otros a la radiación. Sí. Tenéis tarea ya para el jueves que viene, ¿no? Sí. ¿No se creáis ustedes que os vaya ahí de rosita? No, pues aquí hay para continuar esto, vamos. Sí, pero yo había mandado otra tarea. Precisamente. No habla mucho ya. Luego, ahora cuando termine, ¿vale? El órgano más noble del ser humano es el más resistente a las radiaciones. ¿El cerebro? El sistema nervioso, porque tiene bajo índice de reproducción, no se multiplican las subcélulas apenas. Es muy resistente a las radiaciones. Eso sí, algo que también es muy importante para el cuerpo, es muy susceptible de ella. Bien, la médula ósea. Pues vamos con las magnitudes. No tenemos se puede varias magnitudes muy interesantes. Si es que dime, ¿cuánto te queda? Me queda un minuto. Que te lo cronometro. Sí. La actividad de que ya hemos nombrado antes, la actividad que era los núcleos que se desintegran por unidad de tiempo. Que su unidad es el becquerel. El becquerel. También hay una unidad más antigua que se sigue manteniendo algunas veces, que es el curio, que tiene una equivalencia con el Becquerel. Después la dosis absorbida, Gray, ¿no? Que es el Gray, Gray o Gray, G-Y, que es la energía absorbida por unidad de masa, y por unidad, y sí, por unidad de masa, es decir, kilo, o sea, radiación partida por kilo. Tiene equivalente con los rad. Eso sí, ahora lo voy a decir, las unidades antiguas. Exposición. La exposición simplemente es la cantidad de radiación que es capaz de producir iones en el aire. O sea, la radiación, los iones en el aire que puede crear a producir una radiación es más ionizante que otra. Entonces, esto se llama exposición y se mide en coulombios por kilo. Coulombios por kilo. También roentgen, una unidad más antigua que se llama roentgen. Y por último, la dosis equivalente, que se mide, que igual que la dosis, pero ya homogenizada con ese factor, se mide en sievers. En sievers. De modo que tenemos, para resumir, dosis, exposición, coulombios kilo, dosis absorbida, que son gray, que son julios kilo, dosis efectiva, sievert, que es julios kilo también, actividad becquerelios. Vale, aquí viene una serie de equivalencias para pasar de unas unidades a otras, pero ahí no nos vamos a meter ya, es decir... Claro, eso ya es más... Una persona que esté expuesta profesionalmente a radiaciones, pues tiene que admitir una dosis efectiva de X sievers al año. No puede pasarse de eso. Y es diferente la dosis que admite una persona profesionalmente expuesta que un paciente. Claro, hay muchos límites de dosis. Eso ya entraremos el próximo día. Eso es legislación, principalmente, sobre todo. Esas son todas las unidades, un poco raras, pero en fin, se reducen todas a julios, kilos y cosas de ese tipo. ¿Ya? Sí. Se ha pasado usted 2 segundos. ¿Visto tú? Bueno, la tarea... Midiendo, La tarea es que esta semana también ha habido una noticia de la que no hemos hablado. Salía, no sé si el martes o el miércoles, que habían subido los niveles de ozono en Jerez una barbaridad. Sí. Pues hablar un poquito del ozono. Eso hay medidores por ahí en... Sí. Expuesto ahí al tráfico. Sé que hay uno ahí por la iglesia de Fátima. Hay uno por ahí puesto. Que cualquier día me pego un porrazo, porque cuando paso me pongo a leer. Eso debería, yo qué sé, estar de otra manera. Porque distrae. Pues eso, hay que prepararse el tema del ozono. ¿Qué es el ozono? Explicarlo un poquito. Pues yo tenía el concepto... ¿Y por qué suben los niveles cuando hay contaminación? Eso, ¿y qué produce? Pablo. El ozono que puede producir, el ozono es mal, puede ser muy muy perjudicial, por eso sobre todo de la fotocopiadora, ¿verdad? Que yo estoy harto de oler ozono aquí, allí arriba es demasiado, es bueno. Arriba sí. Depende, es que hay que saber que el ozono depende de donde esté, se utiliza también, ¿no?, en tratamientos médicos. Pero... Que se lo digan a tu padre, ya te digo. Sí, sí, pues señores, hasta el jueves que viene. Corto el programa, una hora y media. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por habernos acompañado.